Intangible 23. Con Ayose García. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más, de lunes a jueves, de 1 a 2 de la tarde, hablando de la mejor música que se puede descargar en internet de forma gratuita y legal. En Canarias Ahora Radio, 98.2 FM, te habla Ayose García y en los controles me acompaña Carlos Pérez. También nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es. Y para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Y en fin, el lunes pusimos algunas canciones de pop rock, el martes ya hablamos con un experto en NetAudio como era David Domingo, el miércoles Uxío Brullón nos puso al corriente de lo que son los podcasts en internet sobre música libre. Y hoy jueves terminamos la semana con una entrevista en profundidad al responsable de una de las dos discográficas virtuales canarias, que es Nulogic, y su dueño, David Díaz. Hola, David. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a escuchar ya la primera canción a cargo de Ar Stark y se titula Bright on Home. Thank you. Pues estamos con David Díaz de Nulogic. La dirección en internet es nulogicnetlabel.com y este era uno de los proyectos musicales que tiene en marcha. Se titula Arstark y es él con Nacho Martín, aunque ahora se ha ampliado un poco el proyecto, ¿no es así? Sí, bueno, Restart siempre hemos sido Nacho y yo, desde los orígenes, en lo que se refiere a lo que es la música más destinada a la pista de baile, siempre intentando que tenga un cariz más de banda orgánica, ya que ambos venimos del rock. Ahora sí que es verdad que, bueno, se ha ampliado un poco para según qué proyectos, a Restart Band, donde se implementa con un guitarrista, y por ejemplo ahora nos encontramos en un proyecto que se llama Cine, llevando a cabo la banda sonora original creada por nosotros para la película El gabinete del doctor Caligari, una película de los años 20 de cine mudo de expresionismo alemán. Muy bien, y me decías que empezasteis en enero esa la interpretación de esa banda sonora y que había alguna proyección más. Sí, bueno, a ver, el proyecto comenzó a gestionarse desde noviembre, diciembre, si no recuerdo mal, para luego llevarlo a cabo en enero. En principio se tenía pensado que fuese una sola interpretación, pero bueno, debido al éxito que tuvo y la buena acogida, pues parece que ahora en abril, si todo va bien, nos vamos a Madrid y bueno, hay expectativas de que también vayamos a Tenerife, posibles contrataciones en Barcelona, o sea, bueno, hay futuro para el proyecto este. Vale, ya intentaremos ir dando las fechas según se vayan conociendo. Pero el tema este erais vosotros en solitario, David Díaz y Nacho Martín, Sí. titulado Bride Home, en el EP del mismo título, y que era hace el número 21 del catálogo de Nulogic, y ahora ya vais por el 42, o sea que Por el ya ha 42. llovido, ¿no? Sí. La verdad es que intentamos que mes a mes se vaya publicando una nueva referencia. Intentamos que tenga siempre la calidad que se merece el sello. Para ello quizás en algunos momentos pues uno tenga que dejar de publicar, pero tenemos la suerte de que bueno, estamos recibiendo bastantes demos de gente que nos escribe de todos lados del mundo. Aparte también de que bueno, que si en un momento dado pues ya sea vía MySpace, por contactos, amistades o cualquier casualidad del destino, veamos algún otro músico que nos interese, pues también lo implementamos, lo metemos en el sello también. Para quien no conozca a Nulogic, pues un poco describir el tipo de música que ponéis, electrónica un poco para gente ya que conoce este estilo musical, sibaritas un poco de la electrónica, ¿no? Sí, bueno, a ver, desde el principio cuando creé el sello, pues mi intención, generalmente siempre se ha entendido que los sellos, como muchas veces estaba destinado sobre todo a la música de baile pues a disc jockey, siempre era muy común que un sello tuviese un estilo muy marcado, hoy en día también se sigue viendo, para que bueno, si a la hora de tú comprar tu música o descargártela, pues saber que X sello tiene un estilo muy marcado y que quizás sea el que a ti te gusta. A mí nunca me llegó a gustar esa filosofía como músico y siempre quise que Nulogic pues fuese un poco más ecléctico, siempre dentro de los terrenos de la electrónica y basado en mis gustos, lógicamente, pues ser un poco ecléctico. Entonces podemos encontrarnos referencias que van desde house, techno, minimal, al down tempo, experimental, incluso alguna referencia de post rock. Podemos encontrar un poquito de todo. Pero vamos, que para disfrutarlo quizás hace falta ya conocer un poco y así te orientas mejor y lo disfrutas más, ¿no? La música de Sí, Nulogic. bueno, sí es verdad que no es muy comercial, que Por digamos, eso, ¿no? es bastante underground, por decirlo de alguna manera. Pero tenéis bastante público también, o sea. Sí, la verdad es que, bueno, curiosamente aquí en Canarias es donde menos público hay, y sí que en la península, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, tenemos bastante visita. Vale, ¿cuándo empezaba exactamente Nulogic? Nulogic se creó en febrero del 2006, Vale, exactamente. pues para demostrar que se vea que no estamos hablando en balde el eclecticismo un poco de Nulogic dentro de la electrónica, ahora va un tema que es un poco más ambiental, aunque con ritmillo también. Lo firma Lek y se titula Alfumbrana. Thank you. Pues Lek es un DJ y productor de Barcelona y sacaba el EP Aire hace un tiempo ya, era la referencia número 13 dentro del catálogo de Nu Logic y con el que lleva todos los temas de esta discográfica virtual, David Díaz, estamos charlando ahora. ¿Qué nos puedes contar de este tema, David? Bueno, a Lek lo conocí al principio a través, pues como se conocía mucha gente cuando empecé con el tema del sello, a través del MySpace. Cuando lo oí me gustó lo que hacía, entré en contacto con él y bueno, llegamos al acuerdo de publicar un EP con el tiempo, se publicó este EP y bueno, quedamos bastante contentos porque como bien dijiste es un EP que se basa en sonidos pues, muy relacionados con el ambient, el down tempo. Pero siempre teniendo una cadencia tanto hausera, pero bajada de revoluciones, ¿no? Y bueno, pues sí que tiene buen aire. Hoy en día mantenemos muy buena amistad. Tiene un local en Barcelona, que es el Rush, y donde ya alguna vez hemos hecho algún showcase de Nu Logic, actuando allí. Bueno, invito a la gente que vaya a Barcelona que se pase por ahí. Muy bien. Y otra cuestión es que la gente que visite la página web de Lanel Label puede escuchar las referencias antes de descargárselas, ¿no? Para ver si le gustan o no. Sí, en la primera versión de Nu Logic y pues, hace ya un tiempo que solía ser así como muchos de los net labels y hoy en día se ve alguno que otro, podías leer las referencias pero no sabías nunca lo que te ibas a descargar, ¿no? No me gustaba la idea de bajar por bajar y bueno, decidimos implementar un reproductor en el que antes de descargar algo pues pudieses escuchar de qué iba, ¿no? Y entonces si te gusta pues te la bajas entera o la primera o la segunda canción. Claro, porque de vez en cuando introducís alguna referencia que se sale un poco de la filosofía musical del sello y que puede pillar un poco por sorpresa, ¿no? Sí, a ver, esto es una gracia, por decirlo de alguna manera, que nos gusta hacer en el sello. El sello, aunque es ecléctico, como hemos dicho, es la intención. Sí es verdad que al final, si oyes todo el catálogo, pues está un poco, bastante basado lo que es en el techno de mayor o menor cadencia. Está también muy relacionado con el down tempo, con el ambient y lo experimental. Pero de vez en cuando nos encontramos referencias como pueden ser de jungle o hard techno o de post rock, que aunque no sean los estilos habituales del sello, nos gusta de vez en cuando cada X tiempo ponerlas para que, bueno, ver que hay algo más allá de lo que solemos publicar. Bueno, y lo siguiente entraría un poco dentro de esa categoría. Botch Up se llaman, ¿no? Sí, de Y Francia. el tema Well Splitted, bien dividido o algo así, ¿no? Algo así. ¿Y cómo lo describirías lo que va a ir, lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, extremo, como ya hemos dicho antes. Para mí no deja de ser un tema de jungle bastante cañero, hablando claro. Claro, Y bueno. percusión a toda leche Exacto. y pero también sonidos un poco de orquesta pero chirriantes y eso. Sí, sí, Bueno, sí. pero dura 6 minutos, pero tampoco queremos torturar aquí a la gente, no, igual no lo escuchamos entero, vamos allá. Bueno, esto parece una banda sonora salida de madre, ¿no? Sí, un poquito. Bien, era el lanzamiento número 35 de Nulogic. Bochup, que es, son dos intérpretes, ¿no? Bon Hop y Bouto. Sí, son dos DJs y promotores de Francia que, bueno, son bastante activos en el norte de Francia y, bueno, entramos en contacto y publicamos esta referencia, T42. Y me imagino que eso, que la red de contactos de Nulogic se ha ido ampliando cada vez más con el paso del tiempo. Sí, ha sido algo que se ha originado casi por sí solo, desde los primeros contactos entre amistades y cercanos hasta, bueno, empezar a través del MySpace y hoy en día a través del propio mail a contactar a gente de todo el mundo, de todos lados. Bueno, no sé si te apetece contar la anécdota del sonar. ¿De la edición de este año? No, no, bueno, de aquella vez que me dijiste que habías encontrado gente que... Ah, sí, verdad. Bueno, sí, como dijimos antes, curiosamente aquí en Canarias, pues donde menos se conoce Nulogic. Y sí que una vez que fui al Sonar, pues nada, típico, encuentras con un amigo está con amigos y me pregunta qué estoy haciendo y le comento lo de Nulogic. Y enseguida me va a llamar a todos sus amigos ya conocidos que estaban alrededor, comentando, hey, que este es el de Nulogic y tal. En definitiva, que se veía que, bueno, que había, yo pensando que era una cosa muy minoritaria, pues había gente que lo conocía, que lo seguía, lo descargaba y, bueno, pues tenía bastante aceptación. Y a día de hoy, pues bueno, eso lo voy viendo y la verdad es que le llena de orgullo a uno, ¿no? De lo que hace por placer, que es bien recibido, ¿no? O sea, eso sienta bien. Claro, y había bastantes posibilidades que muchos oyentes del Nulogic, si iban a estar reunidos en un sitio, fuera allí en el Sonar, ¿no? Claro. Evidentemente. Vale, pues escuchamos ya el siguiente tema. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Damos la H33? No. Yo digo Damol 33, no hablo con ellos más que por mail y en inglés y no tengo ni idea cómo se pronuncia. Eso nos pasa a todos los que escuchamos NetAudio a veces, ¿no? Que llega un punto. Pero bueno, y el título de la canción sí que es más sencillo, Freedom 2, Libertad 2, ¿no? Sí. Y. Ah, es Gabriel Bernat de Eslovaquia, ¿eh? Sí, de son eslovaco. Vale, o sea que hay muchos países que hay artistas que colaboran con Nulogic. Sí, tuvimos una época que estábamos sobre todo con italianos, ahora parece que muchos artistas del este, de Ucrania, de Eslovaquia, de Rusia, pues están entrando en contacto con nosotros, aparte de gente de Sudamérica, o sea, de todos sitios. Vale, pues escuchamos ya la canción. Thank you. Como verá, esta vivienda tiene unas habitaciones muy amplias. Perdón, incluye una cocina totalmente amueblada. Perdón de nuevo. Como verá, las condiciones son inmejorables. Si le parece, le llamo mañana. Mire, Cristiano, usted lo que tiene que hacer es llamar a Radical Clean. Que las plagas no alteren su negocio. En Radical Clean ofrecemos un servicio integral y acción contra las plagas. Intervención en 24 horas. Teléfono 928-793-732. RadicalClean.es. ¡Que venga Radical Clean! Con Fonbella, cuídate estés donde estés. Fonbella Go, el pequeño y práctico envase de Fonbella. Intangible 23, con Ayose García. Bueno, pues Adamo el 33 los vamos a tener pronto con una referencia nueva en Nulogic, ¿no es así? Sí, la próxima referencia, después de este mes que se ha publicado Datatracks de Berlín, la próxima referencia es de, nuevamente de Adamo el 33. Porque un poco la idea de Nulogic es eso, promover artistas de todo el mundo y que están empezando o no, pero que quieren apostar por el NetAudio, las licencias Creative Commons, todo esto, ¿no? Sí, a ver, la idea principal de cuando se creó Nulogic era pues que sirviese de plataforma para productores nobles o incluso no tan nobles, pero bueno, que debido a la situación del mercado pues no tenían la facilidad de salir hacia adelante, de mostrar su trabajo, incluso de conseguir conciertos, ¿no?, y actuaciones. Entonces con esa idea hicimos Nulogic, tanto para dar cabida a todos los artistas de todo el mundo, pero también haciendo un especial hincapié en artistas canarios. De hecho, las primeras referencias, sobre todo, muchas de ellas eran de artistas de aquí, de Canarias, de Las Palmas, de Tenerife. Y bueno, y cada X tiempo siempre volvemos a introducir algún que otro artista canario. Vale, de hecho el que vamos a oír ahora es un grupo de Tenerife, pero antes cuéntanos un poco más cómo es un poco la dinámica de trabajo en Nulogic. Por supuesto, en tu tiempo libre, una afición a la que le dedicas... todo tu esfuerzo y cómo te organizas y todo eso. Bueno, lo de cómo me organizo es bastante complicado. A veces yo mismo ni lo sé, pero bueno, sí es verdad que se saca el tiempo de donde puede, ¿no? Porque uno tiene un trabajo como todo el mundo y en su tiempo libre, pues bueno, entre dedicarse a lo que es la producción de su propia música, las sesiones, eventos que se organizan, pues se lleva a cabo lo que es la programación de referencias a lo largo del año de Nulogic. Pues es entrar en contacto con los artistas, solicitarles la información que necesitamos, carátulas, etcétera, etcétera. A muchos de ellos también tenemos que informarles de... Conocen un poco el tema de Creative Commons, que son las licencias que van un poco en contra de lo que es la GAE y demás, ¿no? Dar un poco más de libertad. Y bueno, pues licenciar todos estos temas y bueno, que estas licencias pues, sirven para eso, ¿no? Para que... Darle que las canciones en sí son propiedad de los artistas, pero según el artista la licencia que decide tomar, perdón, pues puedan compartirla, se puedan usar de forma libre, etcétera, etcétera. Sí, aquí ya hemos hecho hincapié en alguna ocasión del programa y lo seguiremos haciendo porque es un tema completamente esencial para el funcionamiento del NetAudio. En otros países algunos artistas ponen con el copyright y la descarga gratuita, pero lo más consecuente y lo más habitual es esto, que bueno, que tampoco te está cerrando puertas a otros proyectos o al sacar... ¿había algún artista de los primeros de Nulogic que ya está en una discográfica importante incluso? Sí, ¿no? O sea, muchos de nuestros artistas... pues bueno, como todos, ¿no? Empezaron publicando con nosotros, siguieron con algunos otros en el label y a día de hoy, pues bueno, publican en sellos, algunos con más suerte que otros, ¿no? Pero publican en sellos y, bueno, tienen sus contrataciones, sus actuaciones y, bueno, eso, lógicamente, nosotros no es que les demos el trampolín ya hacia el éxito, como quien dice, ¿no? Eso es el trabajo de cada uno. Claro, no garantiza, pero bueno. Exactamente. Y se habla a veces de si las Net Label tendrían que derivar hacia una especie de agencia de promoción, como promocionando conciertos, pero bueno, eso ya es cada uno la visión que tenga de lo que puede ser una Net Label, sí, ¿no? Eso es cada uno. O sea, yo creo que un Net Label sobre todo es eso, como el propio nombre lo indica, es un sello discográfico en la red. Entonces sí es verdad que ya está implícito que el net label de por sí, porque hay muchos net labels que empiezan a ser de, o sea, que hay que pagar por las canciones, y la idea del net label desde un principio fue de compartir, de que fuese gratuito. El tema de la de que quieras hacer algo más, pues como el tema de las promociones y demás, bueno, yo creo que eso está en manos de los propios creadores. Por ejemplo, Flumo de Sevilla tienen net label, son sello discográfico al mismo tiempo de venta, y también, si no me equivoco, también hacen promoción de artistas, consiguen bolos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, eso depende de cada uno lo que decide hacer con su proyecto. Sí, no, lo importante es que todo esté abierto y haya opciones y todas las posibilidades que está aportando Internet a la difusión de estilos de música que antes serían más difíciles de acceder si uno no estaba en Madrid o Barcelona, a lo mejor. Exactamente, sí. Vale, pues lo prometido es deuda. Aquí vienen los tinerfeños GAF, que hacen un poco de post-rock, aunque aquí hay una percusión electrónica o algo así, ¿no? Sí, el post-rock muchas veces, pues ya es que bueno, la electrónica está por todos lados. Ya no podemos decir música electrónica porque la encontramos, ya te digo, desde las producciones comerciales de pop o las más alternativas, en el rock, está por todos sitios ya. Pues el tema se titula literalmente, en realidad, este tema no tiene letra. Thank you. GAF, un proyecto tinerfeño que nacía en 1999 de la mano de Mladen Kurajica, que toca varios instrumentos y según la formación que tenga a mano, pues se acompaña de varios músicos. En este caso era Felipe González a la batería y percusiones, César Chinarro a la guitarra y Bruno Morales al bajo. Un sonido bastante potente y en directo también se nota, ¿no, David? Sí, en directo son muy buenos, ya no solo por lo que son los temas en sí, sino por la puesta en escena, ¿no? Tienen una actitud bastante rebelde, por decirlo de alguna manera, en la que sobre todo Bonnie, que es Mladen, pues lo da todo y a veces hay que tener cuidado con estar al lado. Vale, entonces, y distintos nombres, Gaff y la Estrella de la Muerte, sí, Gaff y... Ante Suprema Orquesta, o sea, tienen diferentes nombres. Vale, ahora lo siguiente va a ser escuchar un tema de aquí, de con la persona con la que estamos hablando, David Díaz, director de la Netlabel Nulogic, nulogicnetlabel.com, bajo su seudónimo DDO, y bueno, háblanos un poco de tu actividad como músico y tus proyectos inmediatos. A ver, pues nada, mi actividad como músico ahora mismo, bueno, suelo actuar como DJ, en la que también utilizo el seudónimo de DDO. Hago dos tipos de sesiones diferentes, una más destinada a la pista de baile de carácter más tecnoide, o sea, tecno, y otra en la que ya pincho un poco de todo, rock, new rave, un poquito más camperra, ¿no? Pero siempre divertida. Y después a la hora de producir sí que, como DDO, pues el sonido en el que suelo trabajar está más cercano al down tempo y a la experimentación, sobre todo el down tempo. Y bueno, con el Restar, que es el otro proyecto, que es el que hemos oído al principio, que estoy junto a Nacho, y justamente mañana tocamos a la 1 de la mañana en el Mojo Club, en la Plaza de la Música, detrás del auditorio, con entrada gratuita, dentro de uno de los eventos que hacemos en el colectivo Macero. Pues que se pase todo el mundo, de Macero hablaremos a continuación, pero después de escuchar esta canción, ¿y qué va a poder encontrarse la gente que se pase por ahí, por el Mojo? Pues mañana será una fiesta de carácter tecno, en la que bueno, actuarán miembros del colectivo, como son Tete, Alex Medina, La Capria y nosotros, R. Stark. Vale, pues ya escuchamos el tema de DDO titulado El Jardín Secreto, y que aparecía en un álbum recopilatorio con un título bastante curioso, Potaje de Jaramago. Ya nos contará David ahora de dónde viene todo eso. Thank you. Pues este tema se titula El jardín secreto. Se entiende bien porque es un tema así un poco misterioso, crepuscular, se puede decir. Pero luego el recopilatorio en el que está incluido es Potaje de Jaramago, con el que celebrabais un año de Nulogic. David, ¿de dónde surgió esta referencia culinaria? A ver, el recopilatorio de por sí, pues bueno, tiene un compendio de temas de diferentes estilos, donde empieza desde un punto de vista muy experimental, ambiental, para ir pasando por el downtempo, para ir acabando pues en una onda más tecnoide, como hemos dicho antes. Pues el nombre de Potaje Jaramago, pues bueno, somos canarios, ¿no? Y un poco reivindicando de dónde procedemos y que muchos de los artistas que ahí participaban también eran canarios, pues le dimos este nombre de un potaje tan nuestro como es el Potaje de Jaramago. Muy bien, y entonces DDO tienen, además de este tema, uno o más EPs en Nulogic y en alguna otra discográfica virtual también hay. Sí, DDO, pues bueno, como DDO he publicado lógicamente en Nulogic y bueno, he aparecido también en Pentaloops, haciendo un estilo diferente al que suelo hacer como DDO, y después en recopilatorios como por ejemplo los de Breathe Compilation, que es una discográfica mexicana, donde pues eso, han publicado ahí temas sueltos en recopilatorios que suelen hacer y también un directo que llevé a cabo, también lo publicaron allí. Vale, pues estamos aquí en Intangible 23 hablando con David Díaz de Nulogic, que además está vinculado a otras plataformas como una de las más importantes de Canarias en lo que se refiere un poco a la cultura joven, experimental, que vendría siendo Macero, ¿no es así? Sí, desde hace, no recuerdo bien si son 1 o 2 años, pues Macero se puso en contacto, bueno, ya nos conocíamos, lógicamente, y pues un poco intentando aunar la fuerza de gente que estaba trabajando en lo mismo, pero en diferentes plataformas, pues intentar un poco aunar las fuerzas, ¿no? Entonces contactaron tanto con Nacho como conmigo y nos propusieron entrar en el colectivo. Y bueno, para nosotros todo un placer. Y bueno, ahora estamos ahí desde Macero, pues bueno, que como bien has dicho, es una de las plataformas, uno de los colectivos más importantes en Canarias en lo que se refiere a electrónica y nuevas tecnologías. Pues bueno, ahí estamos en la realización de eventos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, actos en el gabinete literario de aquí de Las Palmas de Gran Canaria soléis hacer de vez en cuando, ¿no? Sí, hasta el año pasado se hacían los GL, que eran fiestas mensuales donde se traía un artista nacional o internacional que compartía cartel con nosotros, con los miembros del colectivo, y bueno, eran fiestas que iban desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y este año los GL no se llevarán a cabo, pero sí que se llevará a cabo actuaciones dentro de lo que es próximo a Las Palmas, con diferentes tendencias electrónicas como puede ser el hip hop o lo experimental. Vale, y lo último que comentamos ya de Macero es que tienen su propia net label, Macero Lápiz. Sí, Macero Lápiz. Vale, y que sepamos todos, las dos únicas discográficas virtuales de Canarias todavía, ¿no? ¿O sí? Creo que hay gente por ahí que está haciendo alguna cosita, pero no es tan conocida. De hecho, pero discográfica así seria, con lanzamientos y con un tiempo y establecidos como net label. Que en yo sí. Sepa, no. Que yo sí, sepa, no, yo tampoco he encontrado. Bueno, si alguien. Sé que hay algún proyecto por ahí de gente que quiere hacer algo y demás, pero bueno, yo no he tenido. Solo han sido eso, rumores, no he visto nada. Por supuesto, se pueden poner en contacto con nosotros y aquí les damos espacio también. Y bueno, otros movimientos a los que has estado adscrito, el Culture Movement. El Culture Movement, sí. En el 2007, en la empresa en la que estaba trabajando, llevó a cabo junto con Henneken la idea de llevar a cabo una especie de festival. Bueno, donde también participó Macero y bueno, desde el 2007 ya, bueno, la marca ya dejó de trabajar con nosotros, pero bueno, por la buena respuesta de público que tuvimos y bueno, era un buen proyecto, se llevó a cabo, se siguió con el Culture Movement y desde el 2007 se llevan haciendo actividades, sobre todo las actividades fuertes son en verano. Perdón, y este año se llevará una nueva edición en el, no sé si ahora es en julio o en agosto, no estoy seguro, del Culture Movement, con artistas internacionales, con artistas canarios y bueno, muy buena acogida y gratuito también. Y ya por último, ¿qué era aquello de Caravan? Caravan fue un proyecto de Septemio, Caravan, Canarias Arte Avanzado, donde se intentó, bueno, aglutinar un poco pues artistas, productores, sellos, empresas que estuviesen relacionadas con la creación y las nuevas tecnologías Y bueno, fue un itinerante a lo que, o sea, se estuvo en Manchester, se estuvo en Barcelona y por último aquí en Las Palmas. Y bueno, con ellos tuvimos la suerte de ir al Sonar, estuvimos un stand en el Sonar donde pudimos promocionarnos. Actuamos en el hotel, un hotel nuevo que hay en el Raval, en Barcelona. Y bueno, nos dio esa oportunidad muy buena también de editar un CD recopilatorio donde también sacamos un tema nosotros. Y bueno, sigue este año, sé que siguen las actividades también del Caravan a lo largo de por aquí en Fuerteventura, creo que harán algo, en Las Palmas no sé si llegarán a hacer algo, pero vamos, que sigue el proyecto en activo. ¿Y de vez en cuando, por tu cuenta o por parte de proyectos, te das saltos a la península para actuar y todo esto? Sí, bueno, más por mi cuenta sí que suelo ir bastante a la península cada vez que puedo, o me dejan. Y bueno, sí, de vez en cuando sale alguna que otra actuación y bueno, se aprovecha todo lo que se puede. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de jueves de Intangible 23, aquí con David Díaz de Nulogic Netlabel. Y vamos a escuchar ahora un tema de otro barcelonés, o por lo menos afincado en Barcelona, Marc Reinhardt. Sí. Con el tema Fuck Monday, bueno, traducción libre. Y vamos a ver qué es cómo describirías este tema, que da nombre a un EP que era el número 39, el más reciente que hemos escuchado, me parece, de Nulogic. Que bueno, para mí este tema, ¿qué es lo que dice? Pues bueno, el propio nombre ya lo dice. Si escuchas la letra, pues, aunque suene un poco superficial, va haciendo un recorrido por todos los días de la semana. Todos los días de la semana, esperando que llegue el fin de semana para pegarse la fiesta. Y una vez que pega la fiesta, vuelve el jodido lunes, como dice aquí. Ahí está. Y el ahora introduciremos el pitido de la censura, pero como es en directo no se puede, pues ya está dicho. Y el estilo musical, exactamente, porque yo también con la electrónica tiene tantos subgéneros que uno se acaba perdiendo, pero esto es un poco house o no. Es curioso lo que dice, porque el tema de la de las etiquetas, ¿no? Bueno, es necesario para que nos podamos entender a la hora de hablar, ¿no? Pero no deja de ser un poco... Tampoco ser muy claro, ¿no? Exactamente, porque bueno, es que sobre todo hoy en día que se fusiona tanto, ¿no? Pero sí, para que son necesarias. Y bueno, si tendríamos que dar una etiqueta a este EP, pues bueno, podríamos decir que es tech house, por decirlo de alguna manera. Pero bueno. De acuerdo, pues vamos a escuchar un poquitín lo que nos dé tiempo y ya nos despedimos. Monday, fuck Monday, Tuesday paranoia, Wednesday, I feel empty, Thursday, my body hurts, Friday, sorry Friday, Saturday, ahí vamos escuchando el recorrido por los días de la semana. Bueno, David, por último ya, ¿qué crees que le hace falta a una Netlabel para mantenerse en el tiempo como ha hecho Nulogic? Lo que hace falta sobre todo son ganas de la gente de trabajar, de dedicarle tiempo y, como digo yo siempre, es como mi niña bonita, ¿no? Entonces, dedicarle tiempo. Yo creo que cuando un Netlabel cierra, es mi opinión, ¿eh? Cuando un Netlabel cierra o deja de trabajar, yo creo que es más por desidia o por falta de tiempo de los propios creadores o creador del propio sello, que abandonan el proyecto por no creer o por no tener tiempo y, bueno, muere por sí solo. Pero vamos, en un principio yo creo que con las ganas que tenga uno, ya es más que suficiente. Vamos, que en Nulogic tenemos cuerda para rato, ¿no? Sí. Muy bien. Pues recordamos la dirección, nulogicnetlabel.com. Y escuchamos la sintonía y nos vamos despidiendo. eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Hemos hablado con David Díaz de Nulogic y nada, nos despedimos de él y esperamos seguir en contacto y que aparezca muchas veces más en nuestro programa porque será una buena señal para los dos. Desde luego, muchas gracias y nada, todo un placer, ¿eh? Bueno, estamos abriendo el blog, que todavía no está del todo terminado, pero ya tiene algunos contenidos, intangible23.canariasahora.es, y ya sabes, dirección de correo electrónico, Facebook, Twitter, poco a poco vamos a ir estando en los más sitios posibles y nos dan las manos y el tiempo. Y nada, nos vemos ya el lunes, un saludo de José García y Carlos Pérez.